El libro El Estadio, del periodista Oscar Ghisoni, con quien vamos a conversar. Oscar, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a toda la audiencia. ¿De qué se trata esto? Es El Estadio. ¡Ah! ¡El Estadio! Bueno, no sos la primera que tiene esta confusión con el... Se ve que no se ve, o se supone que hay un acento, digamos, pero no, es El Estadio. Sí, pero porque además pensé que, mira, te leo la presentación. Metáfora de un mundo en el que lo real ha perdido sus contornos. Yo pensé que me ibas a hablar de un estadio mundial. Mm. Por eso se ve que mi cabeza armó su propio título y su propio libro. Pero ¿de qué se trata El Estadio? Bueno, tiene esta posibilidad. Cada uno se puede armar su propio libro. Hay una trama, obviamente, que es central, que es está trabajada sobre el modelo de la novela de aventuras o de la novela policial. Son dos estudiantes de la universidad que se topan, como por casualidad, una noche en un asado con una historia bastante extraña que les cuenta un arquitecto sobre un estadio que ha sido construido en una época muy remota, un estadio gigante de cristal, hecho con copas del mundo de cristal puestas una arriba de la otra, una cosa bastante onírica, uh-huh. Y que por alguna razón, que nadie sabe muy bien por qué, jamás fue inaugurado y que después se cercó todo eso con un muro impenetrable, custodiado por el ejército, digamos, ¿no? Y que hay una censura para hablar de ese tema en las redes sociales en base a esta metodología que usan los chinos para prohibir que sobre ciertos temas se hable en las redes y que no puedas buscar información ni en Google ni en ningún sitio. Y esa es la trama que sustenta toda la obra, digamos. A partir de ahí la novela se mete con cuestiones que tienen que ver con esto de las mitologías que se van generando en las redes sociales hoy en día y que hace que la gente crea que son reales cosas que no lo son y que generan efectos en la vida real, ya salen de lo virtual y generan un efecto en la vida real. Estos chicos, los dos protagonistas de la novela, se meten a investigar qué fue lo que sucedió ahí y por qué todavía en la actualidad, en el tiempo en el que transcurre la novela, que es bastante impreciso, ¿no? Yo la situé mentalmente yo en un futuro, pero en realidad cualquiera le puede dar una lectura de como que está ocurriendo algo en el presente, uh-huh. No son cosas tan descabelladas las que ocurren ahí. Uh-huh. Uh-huh. Y se meten en una aventura que cada vez se vuelve más peligrosa de tratar de averiguar qué pasa y sobre todo lo que más llama la atención es por qué hay gente que va y se mete ahí adentro a pesar de que está prohibido y nunca más vuelve a aparecer. Oscar, ¿por qué se te dio escribir ficción? Bueno, yo escribo ficción desde hace muchísimo tiempo, solo que no publiqué nunca nada. Ajá. Y tengo apiladas unas cuantas novelas ahí donde hice como un ejercicio de pluma, digamos, ¿no? Uh-huh. Y luego, durante toda mi vida profesional, me he dedicado al periodismo escrito y a hacer guiones de cine. Entonces, siempre tuve la palabra como un medio de vida, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la ficción era como algo que lo hacía más por un gusto personal y que no me terminaba de convencer nunca el resultado. Y entonces, cuando terminaba un libro, lo dejaba ahí, cada tanto lo volvía a revisar, veía si lo podía rescatar y me parecía que no. Y fue acumulándose a lo largo de los últimos 20 años unas 3 o 4 novelas, en realidad son 3 y media, una ni siquiera la terminé. Y nunca me animé a publicar. Y ahora cuando con este trabajo pasó algo muy distinto. Esto surge de un sueño que tuve una noche estando de vacaciones y me levanté y lo escribí y lo empecé a desarrollar y dije, uy, acá hay una historia que sí vale la pena y yo me sentía más confiado, digamos, ¿no? El mundo del guión del cine me dio mucha confianza en el sentido de trabajar con estos esquemas de entrega rápida, uh-huh. Y tener que imaginarte una película antes de que la filmen y todo eso, te afila mucho todo el tema de la estructura en la literatura. Y bueno, y después se la empecé a compartir con algunos amigos con los que tengo mucha confianza y empecé a ver que había una buena recepción. Después vino Luciana Di Meglio, que es una escritora a la que yo admiro mucho, y que hizo un trabajo de edición enorme y me volteó al final. Entonces... Uh-huh. Yo había soñado solo la mitad de la novela y ella vino y me dijo, no, hasta donde soñaste está perfecto, después cuando le metiste tu razón se cae. Y argumentó muy bien, porque no, ella hizo un trabajo muy muy muy firme de visión, muy fuerte. Entonces dije, uff, eso me detuvo. Estuve como 4 años y medio en total para terminar la obra, a pesar de que es una novela corta. Me detuve y dije, sí, es cierto, y tuve que proponerme firmemente soñar cómo terminaba, porque con la razón no la podía terminar la novela. Estaba tan salida del mundo de los sueños que tenía que volver a soñar el final. Y es muy difícil eso, ya saben, proponerse soñar algo y encima que sea el final de una novela. Pero al final vino una noche el sueño del final. Y ahí me levanté y dije, así tiene que terminar, y así fue como terminó. Bien, y ahí comenzaste a buscar editorial, ¿cómo fue esa parte? No, mira, por suerte no tuve que pasar por ese calvario. Le pasé a un amigo que es Roy Rodríguez, es un escritor reparera, si no lo han leído, escribe muy bien, y él vive en Córdoba. Él ya ha publicado un libro de cuentos y una novela, y me dijo, ay, te lo voy a pasar de contacto de mi editor, le voy a proponer que publique este libro, que es Juan Maldonado, de Alción Editora, que es una editorial cordobés, que está hace muchos años en Argentina trabajando, desde el 83, uh-huh. Y tiene un catálogo hermoso. La verdad que me sentí muy honrado cuando a él le gustó la novela, y inmediatamente se contactó conmigo, y en noviembre del año pasado me fui a Córdoba a firmar el contrato. Salió así, como por un tubo, una cosa increíble, uh-huh. Porque yo la verdad que soy muy vago para eso, no me gusta andar llamando a los editoriales y dejando un libro, o sea, sé que están saturados de esas cosas, que es muy difícil abrirse un espacio, digamos, en el mundo literario, y que hay muchos editoriales que te cobran, por ejemplo, que me parece una barbaridad, que encima que trabajamos por nada los escritores, hay editoriales que te cobran para que vos publiques. Entonces, no fue así en este caso, fue un contrato, digamos, de edición normal, y me encantó cómo quedó el libro, me encantó cómo toda la energía que le pusieron ahí la gente de la editorial para que saliera, y nada, me pasé los últimos meses corrigiendo la última versión, que siempre es una cosa muy también tremenda, ¿no? Volver a leer tu texto y sacar cosas y poner y cambiar lo que te parece que está equivocado. Y es un proceso muy fino que lleva mucho tiempo, en realidad. Te dejamos el micrófono para que invites a la audiencia a la presentación. Bueno, esto va a ser el próximo sábado a las 8 de la noche en el Centro Cultural Municipal, en la Sala Agustín Ortiz. Y bueno, me va a acompañar un músico de Santa Rosa que se llama Javier Aliaga, que ha hecho una musicalización de un poema que yo escribí en el momento en el que estaba haciendo la novela, y que tiene mucho que ver con esto del mundo de los sueños, y que me encantó la propuesta que me hizo de darle una musicalización a eso, y lo grabamos en estudio, el poema lo leo yo. Y bueno, espero que puedan venir y estar junto con todos los amigos que ya me han dicho que van a andar por ahí dando una vuelta, participando de esto, que es tan lindo, ¿no? En el momento en el que uno llega a presentar un libro, es un momento bastante especial. Yo uh-huh. lo presenté en Ingeniero Luigi hace 2 semanas, que es mi pueblo natal, y ahora el próximo, el 25, lo presento aquí en General Pico. Son las 3 presentaciones que voy a hacer. Ah, porque vos vivís en Pico. Yo vivo en Pico y me reservé la última para acá. Muy bien, muy bien. Le mandamos un beso a Javier Aliaga y también a Zapeño, que te va a estar acompañando, nuestro compañero Matías Zapeño. Sí, voy a tener un presentador de lujo. Muy bien. Después, incluso a partir del sábado, ya van a estar los libros en las librerías de Santa Rosa. Excelente. Sábado 18 de junio a las 20 horas, el estadio, libro ficcional onírico, como dijo él, de Oscar Ghisoni. Te agradecemos esta charla. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Abrazo. Radio Kermés.